Pokémon, pelo like, animes, cibergay, todos tienen derecho a ser. ¡Bienvenidos! Hoy tenemos un programón. ¿Qué pasaría si de repente vas por la calle y te agreden gratuitamente? Hoy tenemos un programón de esos que nos gustan a todos, porque el programa hoy día se ha llamado Me he cruzado con unos rapados chanta. ¡De aplausos! Y por supuesto quiero saludar a todos mis fraternales hermanos y queridos televidentes de toda América. Por supuesto de Brasil, Paraguay, Argentina, Costa Rica, donde siempre nos escriben. Y de los mismísimos Estados Unidos, pues, a través de televisión. ¡Fuerte el aplauso! Y para comenzar, tengo acá, en este estudio, a nuestro primer caso, Maxi, que viene de Chile. Él ha venido a contarnos que ha sido agredido por unos cochinos, por unos energúmenos, por unos desgraciados cachudos. Y lo han agredido, ¿saben por qué? Por ser gay, por eso lo han agredido. Y les voy a contar tu historia. Cuéntanos, Maxi, ¿qué te ha pasado, eh? ¿Has sido agredido por unos neonazis? ¡Puta lana, yo he sido agredido en plena calle, eh! He sido agredido por unos cochinos, por unos energúmenos. ¿Saben lo que me han hecho? Me han jalado los cabellos, me han quitado los soles, no me han dejado ni para las tragamonedas. ¿Y por qué crees tú que te han hecho esto? ¿Qué has hecho tú para que te hagan esto? No sé, solamente yo no he hecho nada. Yo iba caminando por la calle, ¿ves? Y me agredieron, nada, no me han dicho nada. No, no seas así. Yo tengo la verdad de la historia. La verdad de la historia está en este video, porque tengo imágenes donde estás siendo agredido por estos desgraciados. Vamos a ver y comentamos. Vamos con el video, guay coloro. Y acá están estos desgraciados, como vimos en el video, que estaban agrediendo a Maxi, pobrecito. Acá los tengo en el banquillo de los acusados. Son unos descarados, unos cochinos, unos cachudos. Tienes que ser bastante obsoleto, ¿eh? Se han quedado en el pasado, cochinos, pelados. Te voy a mandar a la cárcel, 15 años mínimo, pegándole al Maxi, que resultó ser más hombrecito que tú. Eres un cobarde. Si eres tan machito, métete con uno de tu porte. Al final, tú eres el maricón. ¡Aplausos! Así que tú eres un neonazi, ¿eh? ¿Me puedes explicar qué es lo que es un neonazi? Cuando pareces nazi, eres un simple cachudo, un cochino, un descriteriado. ¿Qué te has creído? ¿Me vas a matar por sonsa, eh? Te voy a mandar a la procuraduría para que te sequen. Porque los tipos como tú hay que pegarlos en la cárcel. Vétete conmigo, ¿eh? Porque te voy a regalar igualmente un carrito sanguchero para que trabajes y para que te ganes la vida honradamente. Desgraciado, cochino. Ya viste el legado que dejaste. Un puñado de pelados, idiota, que aporte a sus mismos compatriotas. Fiures, fiures, fiures, ya viste el legado que dejaste. Un puñado de pelados, resentidos, que andan por la vida agrediendo a la gente. Fiures, fiures, fiures, ya viste el legado que dejaste. Un puñado de pelados, idiota, que aporte a sus mismos compatriotas. Fiures, fiures, fiures, ya viste el legado que dejaste. Un puñado de pelados, resentidos, que andan por la vida agrediendo a la gente. Botas y mates del siglo pasado, botas y mates del siglo pasado, botas y mates del siglo pasado. Botas y mates del siglo pasado, botas y mates del siglo pasado, botas y mates del siglo pasado. Un consejo del Maxi para ti y para todos tus peladitos. Reinsértense, que la vida es linda, sin importar nacionalidad, color, condición sexual, tribu o lo que sea. Existan, pero sin joder a nadie. Pokémon, pelo like, anime, cibergay, todos tienen derecho a ser.